Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Las mujeres rurales, las mujeres campesinas, defienden la tierra, la soberanía, la salud, los recursos naturales, porque de ellos dependemos todas y todos. Sin embargo, muchas de ellas viven en pobreza, despojadas de las propias semillas para la siembra, con inseguridad y violencia. Además, el trabajo de las mujeres campesinas no es ni reconocido, mucho menos remunerado, aun cuando es mayor al que realizan los hombres. Y peor aún, es ignorado cuando de exigir se trata al Estado por la justicia social y la igualdad económica. Por eso, la organización permite la difusión de sus demandas, de sus reivindicaciones. Hablaremos en este programa sobre la declaración de la Quinta Asamblea de Mujeres de la CLOC, la Vía Campesina, celebrada recientemente en Argentina. Y nos preguntamos, ¿cómo se organizan? ¿De qué parten? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Feminismo, campesino y popular? Sí. Incluyente para la defensa de nuestros recursos, de la madre tierra, la soberanía alimentaria y la profundización del feminismo en el ámbito rural, temas que fueron parte del debate de esta Asamblea Continental de Mujeres del Campo, un foro en el marco del Congreso que reunió a 400 delegadas de 18 países latinoamericanos y caribeños. Sus integrantes tienen claro que no se limitan a una simple agenda de igualdad de género, porque según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, 58 millones de mujeres viven en zonas rurales de América Latina y representan una pieza clave de seguridad alimentaria regional, de la preservación de la biodiversidad y de la producción de alimentos saludables. Pero, pese a que producen la mitad de los alimentos de la región, las mujeres rurales viven en situación de desigualdad social, política y económica. De aquellas de más de 15 años, solo el 40% cuentan con ingresos propios y ostentan apenas el 30% con la titularidad de la tierra, 10% de los créditos y 5% de la asistencia técnica. Hablaremos también de que campesinas latinoamericanas abren surcos de un feminismo propio. Y tenemos los audios de Radio Mundo Real del cierre de esta asamblea. ¿Qué mejor que escuchar las voces de las participantes? También tenemos los datos, los retos a vencer. En América Latina existen 33 millones de personas que no saben leer y escribir, y el 55% de ellas son mujeres adultas de zonas rurales. Hablaremos de mujeres y niñas indígenas, las más excluidas de educación básica. Y para cerrar, tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Néder, poeta, escritora y argentina, y sus mujeres de Puerto Almendro. Hoy no tendremos el reporte de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Declaración de la Quinta Asamblea de Mujeres de la CLOC, la Vía Campesina. En el Parque Serena, conocido por el pueblo como las Piletas de Ezeiza, que hoy se recupera para el uso y disfrute recreacional de las familias de trabajadores y trabajadoras argentinas, realizamos nuestra Quinta Asamblea de Mujeres de la CLOC, Vía Campesina, continuando con el debate de Yakarta, donde nos declaramos mujeres del campo, sembradoras de luchas y esperanzas por el feminismo y la soberanía alimentaria. Nosotras, las mujeres, provenientes de 18 países de las Américas, representadas por cerca de 400 delegadas y organizaciones campesinas, rurales, afrodescendientes e indígenas, que luchamos por un cambio profundo y estructural de nuestra sociedad, por el fin de toda forma de explotación, opresión, subordinación, discriminación y exclusión, y por una agricultura campesina e indígena que garantice el buen vivir de los pueblos del campo, que siga alimentando a la humanidad y cuidando a la madre tierra. Nos hemos reunido en el marco del sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, y desde nuestra Quinta Asamblea de Mujeres, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por cambiar el sistema capitalista patriarcal que prioriza los intereses del mercado y la acumulación por sobre los derechos y bienestar de las personas, la naturaleza y la madre tierra. Fueron nuestros saberes los que iniciaron la agricultura. Hemos seguido siendo, a través de la historia, las que hemos hecho posible la continuidad de la alimentación para la humanidad, las que creamos y transmitimos gran parte de los conocimientos de la medicina ancestral, y actualmente somos quienes producimos la mayor parte de los alimentos, a pesar de la usurpación de la tierra y del agua, y las múltiples políticas y programas que nos discriminan y atacan persistentemente. Hoy exigimos el reconocimiento de nuestros aportes a la producción y tareas de los cuidados y proponemos nuevas relaciones que nos permitan compartir la carga y la responsabilidad de todas ellas. Igualmente, reafirmamos la importancia de la agricultura campesina e indígena para el bienestar de toda la humanidad y la sustentabilidad económica y ambiental en el planeta. Sin agricultura campesina no hay alimentación y, por tanto, no habrá pueblos que sobrevivan. El patriarcado es un sistema de opresión que fue incorporado estructuralmente por el capitalismo porque le permite mantener y reforzar relaciones de poder y explotación. Y nos impacta de manera más brutal a las mujeres. Somos las mujeres pobres las que sufrimos el peso múltiple de la subordinación, la discriminación de género, la explotación de clase, el racismo y el sexismo. Queremos construir una sociedad distinta, con igualdad de derechos y relaciones libres de opresión y discriminación. Luchamos contra la violencia doméstica, sexual, laboral, cultural e institucional. Desde hace más de 6 años hemos impulsado una campaña continental y mundial contra toda forma de violencia hacia las mujeres del campo. Reafirmamos nuestro compromiso de sumar todas las fuerzas de nuestras organizaciones y unir nuestra lucha con la de otros movimientos, a fin de avanzar en esta tarea que exige profundos compromisos éticos personales, colectivos y organizacionales. La lucha contra la violencia es también la lucha por nuestro derecho a la plena participación, a la elaboración y construcción política, a la autonomía y a la toma de decisiones. Reconociendo que el feminismo ha hecho aportes importantes a la lucha por la liberación y dignidad de las mujeres, y que existen múltiples corrientes de miradas feministas, nosotras hemos apostado por una nueva construcción política que se exprese en un feminismo campesino y popular, que dé cabida a nuestra gran diversidad, que se alimente de las luchas de las compañeras campesinas, de las hermanas indígenas y afrodescendientes, y que permita una mutua alimentación de las diversas cosmovisiones que representamos. De este modo reafirmamos que el socialismo y el feminismo son parte de nuestro horizonte estratégico de transformación. Por tanto, afirmamos un feminismo campesino y popular, insumiso, socialista, que cuestiona las concepciones patriarcales y burguesas que son funcionales a las políticas de explotación. Así, la concepción feminista que estamos construyendo desde la CLOC, Villa Campesina, está fuertemente ligada a los procesos políticos organizativos, de formación política y de luchas concretas que cambian la vida social, económica y política de la clase trabajadora, y en particular de las mujeres. Nuestros objetivos y compromisos nos ponen desafíos múltiples. Uno de los más sentidos es la formación política de nuestros militantes, en procesos de escuelas que permitan una discusión abierta, amplia y profunda, que permita socializar y extender los horizontes del conocimiento, así como las construcciones colectivas de nuevas miradas y saberes. La formación deberá ponerse al servicio de generar nuevos liderazgos, así como reforzar y apoyar la participación de las mujeres en todas las instancias organizativas y de toma de decisiones. Las mujeres seguiremos aportando a las luchas y procesos de los pueblos, de las organizaciones populares y de nuestras organizaciones dentro de la CLOC y la Vía Campesina. Seguiremos adelante en la lucha por los cambios estructurales, por una reforma agraria integral y popular, y por la recuperación de los territorios, por una agricultura limpia, de base campesina y agroecológica. Nuestra lucha es contra el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado, y sus muchas formas de oprimirnos: los tratados de libre comercio, la privatización de la naturaleza, el agronegocio, las tecnologías al servicio del capital, la guerra sin fin, el racismo y la homofobia, el desmantelamiento de las relaciones sociales, la destrucción de ecosistemas, el acaparamiento de tierras y agua, la agresión permanente contra los pueblos del campo, la explotación cada vez mayor de las y los trabajadores, la destrucción de derechos sociales, la expansión del trabajo esclavo, la prostitución y el tráfico de drogas como formas de dominación. rechazamos las amenazas militaristas y golpistas contra los pueblos de Cuba y Venezuela, que hoy se ven especialmente amenazados por el imperio. Saludamos la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero no dejaremos de estar alertas sobre las amenazas que persisten. Apoyamos los procesos de paz en Colombia y conminamos a los actores a no levantarse de la mesa de negociación hasta lograr acuerdos que permitan un avance del pueblo colombiano hacia la paz tan anhelada. Unimos nuestras voces a la de las organizaciones populares mexicanas, que exigen al Estado mexicano la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Lucharemos contra todo sistema de opresión que ponga en peligro la vida, los bienes naturales y los ecosistemas. No tendremos descanso en nuestra lucha contra toda forma de apropiación de la naturaleza, por la soberanía alimentaria y la defensa de nuestras semillas. Nos opondremos con especial fuerza a la megaminería que hoy depreda nuestros territorios y envenena todas las formas de vida. Seguiremos movilizándonos por lograr una solución real a la crisis climática que daña con especial fuerza a las mujeres. La propuesta feminista contribuirá a definir los cambios socialistas que soñamos. Para eso, lucharemos hasta que las fuerzas combinadas del capitalismo y el patriarcado sean parte del pasado. Por un feminismo campesino popular con identidad y revolucionario. Sin feminismo, no hay socialismo. Ella ti wakol, Beijing wakol chi champal. Ella ti wakol, Beijing wakol chi champal. Konesh konesh palesen, shik tu bin chokol kin. Konesh konesh palesen, shik tu bin chokol kin. Konesh palesem, shik tu bin jokol kin. Konesh konesh palesem, shik tu bin jokol kin. Letun techush mak holal, yantuk ina wok of stick. Letun techush mak holal, yantuk ina wok of stick. Konesh konesh palesem. Shik tu bin jokol kin, konesh konesh palesen. Shik tu bin jokol kin. Campesinas latinoamericanas abren surcos de un feminismo propio. Fabiana Fraycinet, IPS. Organizaciones campesinas de América Latina intentan definir los conceptos de un feminismo campesino y popular que incorpore una cosmovisión rural no siempre coincidente con la de las mujeres urbanas o modelos económicos alternativos. Para Gregoria Chávez, una veterana campesina de la noroccidental provincia argentina de Santiago del Estero, el feminismo incluye las luchas y el apoyo de los compañeros para defender las tierras. Hasta hace poco, para ella, el feminismo era un concepto extraño, pero como otras tantas campesinas latinoamericanas en sus localidades, ahora protagoniza las batallas en su provincia contra el avance del monocultivo, de la soja y el desalojo de pequeños productores. Yo pienso que la mujer es importante en el campo porque tiene más coraje que el varón. Yo no tengo miedo a nada. Siempre les digo a mis compañeras que sin coraje no vamos a conseguir nada, relató AIPS. Definir un feminismo propio no es tarea fácil para la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, que celebró su sexto congreso entre los días 10 y 17 de este mes en el municipio argentino de Ezeiza, que forma parte del Gran Buenos Aires. Pero sus integrantes tienen claro que no se limita a una simple agenda de igualdad de género. La profundización del feminismo en el ámbito rural fue parte del debate de la Quinta Asamblea Continental de Mujeres del Campo, un foro en el marco del Congreso que congregó a 400 delegadas de 18 países latinoamericanos y caribeños y que se clausuró el martes 14. Como ilustró Deolinda Carrizo, del argentino Movimiento Nacional Campesino Indígena, en la Asamblea al menos se intentó abrir esos surcos cada vez más. El término del feminismo asusta a muchas campesinas, según Rilma Román, delegada de la Asociación Nacional Agricultores Pequeños de Cuba. Ella también integra la coordinación de la Organización Internacional Vía Campesina, donde la mitad de sus líderes son mujeres, según destacó. Asusta porque muchas veces se piensa que el feminismo es que las mujeres estemos solas, luchando contra los hombres, que somos dos bandos, explicó AIPS. Es un tema prácticamente nuevo en nuestros debates. Creo que hay que darse un tiempo para poder explicar y llegar a un consenso, opinó la delegada cubana. Hay que explicar, por ejemplo, temas como el de la diversidad sexual. Antes era muy difícil que en una comunidad campesina encontraras transvestis que se manifestasen. Había mucha autorrepresión y represión que existe todavía, relató Carrizo. A los más viejos les cuesta mucho entender que hay compañeros que tienen otra opción sexual. Poco a poco vamos viendo cómo abordar el tema a animarlos a que lo acepten, agregó. La Quinta Asamblea de Mujeres Rurales reconoce la contribución histórica del feminismo, pero parte de un concepto diferente al del capitalismo, que, interpretó Carrizo, impulsó la explotación, inclusive la de género. Prefieren definirlo bajo la lupa de la reforma agraria, la disputa contra las corporaciones transnacionales agrícolas, la concentración de tierras y agua, el agronegocio y la megaminería, que excluye y margina a hombres y mujeres. Pero las mujeres, especialmente las del medio rural, siempre fueron más excluidas, contextualizó Marina dos Santos, del brasileño Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. También lo están en las políticas públicas de salud o educación, destacó AIPS. En Brasil están cerrando escuelas rurales. Los puestos de salud, cuando los hay, no tienen médicos, enfermeras o medicinas. Muchas mujeres en el campo comienzan su trabajo de parto y por falta de hospitales o transporte terminan muriendo, subrayó. También se margina a las mujeres de la titularidad de la tierra o el acceso al crédito rural. La mujer es la que más trabaja, pero es la última que tiene acceso a la tierra y la más explotada como mano de obra barata. El éxodo rural hizo que los hombres salgan cada vez más a trabajar fuera y las mujeres se quedaron con la parte de subsistencia de sus familias, ejemplificó Santos. Los terrenos se adjudican primero al hombre. Las mujeres, que somos cabeza de familia, que no tenemos compañeros, no tenemos posibilidades porque debemos tener como referente a un hombre, agregó Luzdari Molina, de la Federación Sindical Agropecuaria de Colombia. Otra particularidad, como sucede en Colombia, es que las mujeres del campo todavía están muy poco escolarizadas, porque tenemos que ocuparnos del hogar, detalló AIPS. Las participantes en la Quinta Asamblea destacaron como a las faenas domésticas y el cuidado de la familia. A las mujeres se les suma el peso de la producción de alimentos. En Santiago del Estero hay pocas que tienen que ir al corral a atender a los cabritos o vacas. Cuando los hombres se van como trabajadores temporeros a otras provincias, la mujer se queda sosteniendo el trabajo del hogar y de la tierra, añadió Carrizo. Las campesinas no somos reconocidas como trabajadoras. En mi región, el departamento colombiano de Boyacá, desde las 3 de la madrugada, estamos levantadas para ordeñar vacas, cuidar la casa, preparar el desayuno para los obreros, atender nuestra propia producción y el día se nos va, planteó Molina. Las mujeres rurales, según la Argentina Carrizo, son también las que han ejercido históricamente el rol de guardianas de las semillas. Por ello, viven como violencia los intentos de privatización de las semillas. Igualmente, sienten como violencia, aseguró la lideresa campesina argentina, las fumigaciones con pesticidas, porque afectan la salud de nuestros hijos y nuestra, porque causan abortos espontáneos, malformaciones y acumulación de estos venenos en la leche materna. Además, la brasileña Santos destacó que en aquellos problemas de género que son comunes con mujeres urbanas, la situación se agrava para quienes viven en el campo. Citó como ejemplo el caso de la violencia doméstica, que empeora porque las comisarías especializadas de la mujer están en las ciudades. En Colombia, añadió argumentos Molina, no hay nada que les garantice a las mujeres alejarse del territorio donde han sido agredidas, lo que evita las denuncias. Estamos ya en el cierre de la quinta Asamblea Continental de las Mujeres de la CLOC Vía Campesina en Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos acá con varias invitadas que nos van a comentar lo que fue esta jornada tan importante, tan dura y tan trascendental para las mujeres del continente. Yo soy Viviana Catrileo de Namuris, Chile. Estamos también con la compañera Nadia López de Conamuri y Ignacio González. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos que te olvidaste mi apellido. Ignacio Sirio de Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional. Un gusto en esta edición especial entonces de Voz Campesina desde el sexto congreso de CLOC. Muy bien, Nacho Sirio, no lo olvidaré. Bueno, pasamos a presentar a las compañeras. Invitamos a que cada una pueda contarnos su nombre y también de la organización y país de la que vienen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lourdes Huanca Atencio, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMMUCARINAP. Hola, saludo muy especial para Radio Mundo Real. Mi nombre es Jacqueline Arrega Villegas, yo soy de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas en Chile, ANAMURI, sintiéndome sumamente orgullosa además de mis compañeras que están acá presentes. Gracias por esta invitación, igual pues la audiencia quien nos escucha. Mi nombre es María Canil Grave, formo parte de la Junta Directiva Nacional de Conabigua, la organización es Coordinadora Nacional de Vía Guatemala, formamos parte de la CLOC Vía Campesina a nivel centroamericana e internacional. Bueno, y como ya me presentó la compañera Viviana, soy Nadia López. Y queríamos reflexionar un poco acerca de estos dos días intensos acerca de este quinta Asamblea Continental de Mujeres de la CLOC Vía Campesina. Se estuvieron tocando temas como el feminismo campesino y popular. O sea, si empezamos aquí con la compañera María. En primer lugar, nuestra asamblea, venimos preparando como un proceso, igual pues cuál va a ser nuestra eje temática. Ya como mujeres hemos tenido una experiencia de diferentes eventos, y igual pues nosotras como mujeres hemos venido hace años trabajando por los derechos específicos de las mujeres. Igual también cada compañera, cada organización de los diferentes países quienes estamos, trabajamos intensivamente no a la violencia contra las mujeres, porque es lo que enfrentamos a diario, la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual a las jóvenes, a las niñas, igual a las mujeres adultas. En diferentes niveles hemos enfrentado una violencia sexual en este momento, la situación actual, pues se ha intensificado la violencia contra las mujeres. El femicidio ha sido muy duro en diferentes países y es nuestra lucha cotidiana como organizaciones que estamos acá. María, yo quería decir también que en el caso de tu país, la violencia sexual y la violencia contra las mujeres fue en su momento un arma de guerra, ¿verdad? Una táctica de guerra. Hoy a 20, casi 20 años de firmados los acuerdos de paz, ¿se continúa? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria esa violencia hacia las mujeres para la mantención de un régimen, de un orden, de un sistema económico y social? Sí, justo lo que indica aquí el amigo, nosotros sufrimos más de 36 años de guerra, y en la guerra, durante la guerra, en nuestro país, miles de mujeres fueron violadas sexualmente por militares, paramilitares. Igual, las mujeres también, pues, hemos enfrentado una trauma psicológica muchos años. Entonces, no es fácil superar la trauma. Entonces, y ahora también pues sigue esa violencia, como indicaba, la violencia a las jóvenes, la violencia sexual a las mujeres adultas, a las niñas también. Y es una situación bien difícil. Lo enfrentamos en todos los niveles, las mujeres más humildes, las mujeres de alto nivel, decimos, porque son mujeres también de la clase media, están sufriendo esta situación. Entonces, nosotros siempre hablamos, antes pues se figuraba quiénes son los responsables. Ahora hay una como un crimen organizado en nuestro país que no se, siempre se dice que son gentes particulares, gente desconocida. Entonces es mucho más difícil identificar los responsables de la violencia generalizada a las mujeres. En ese sentido, buscando la forma de ir haciendo frente a estas formas de violencia, tanto psicológica, como dice la compañera, quizás física, pero también estructural, en este proceso de construcción y de debate de la CLOC Vía Campesina, las mujeres han ido planteando algunas formas, como algunos más que conceptos, sino que algunas definiciones, como el feminismo campesino y popular. Lourdes, ¿qué nos puedes comentar de eso? Bueno, en primer lugar, para nosotras es muy importante, interesante, resaltar y recalcar que la CLOC Vía Campesina, en primer lugar, es un espacio como una universidad para las mujeres que venimos aquí. Porque muchas de nosotras no hemos tocado tal vez ni la universidad pedagógica, ni siquiera la primaria ni la secundaria en nuestros países. Pero sin embargo, aquí en la CLOC Vía Campesina y en esta asamblea, en esta quinta asamblea, se tocó el tema feminismo campesino popular, pero no se tocó ya así como para pasar aguas tibias, sino hubo un debate político. Y eso es importante y es necesario cuando hablamos el tema feminista. Y muchas veces dirán otras personas, ¿y qué tienen que hablar las mujeres campesinas indígenas del tema feminismo? Sí, y ese tema, bueno, trasladarlo de esta manera. Es importante para nosotros las mujeres campesinas indígenas que toquemos el tema feminismo, porque venimos trabajando estratégicamente entre las mujeres feministas con las mujeres campesinas. ¿Por qué? Porque la mujer campesina indígena aférrima tiene la defensa del territorio, el agua, la semilla, toda la cosmovisión. Pero lo que no tenemos nosotras, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros, no nos han enseñado cómo defender el territorio de nuestro cuerpo. Que esto viene siendo violentada políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, con este sistema capitalista neoliberal. Entonces, una de las maneras que nuestras compañeras y hermanas feministas nos enseñan a cómo romper tabúes que se han enquistado y se han puesto ahí fijo con el tema de las mujeres, con el patriarcalismo, con el machismo y con el sexismo. Entonces, un espacio que nos brinda, un espacio que tenemos nosotros aquí, de cómo emerger, de cómo juntar la sangre, ¿no es cierto?, para poder empezar a hilar, ¿no es cierto?, a hilar todo este sentido de conocimientos y abordar la sabiduría, empezar a abordar la sabiduría de cada mujer que hemos venido acá y empezar a tejer estas alianzas de estrategia que tenemos. Excelente. Yo quisiera también preguntarle a Jacqueline, que viene de un país digamos, donde se puede decir, o una visión superficial diría, lo gobierna una mujer, entonces eso automáticamente significa un reconocimiento de la mujer, ¿verdad? Entonces que nos analice desde tu Chile, Jacqueline, esa situación, y fundamentalmente te hago la pregunta, ¿por qué es necesario que dentro de una discusión campesina que tiene que ver con la tierra, con la soberanía alimentaria, haya un espacio propio, exclusivo, centrado en el tema género, en el tema feminismo? ¿Por qué la CLOC encontró necesaria, ya que lleva 6 congresos y 5 asambleas de mujeres, ese espacio específico? Bueno, primero decir de que el que estemos en un país que está siendo gobernado, o en la presidencia más bien, por segunda vez, la presidenta actual, que es Michelle Bachelet, ¿verdad? Para muchas mujeres ha sido muy fundamental, la verdad, y que se han reafirmado en reconocerse como mujeres con derechos también, ¿no? Sin embargo, igualmente hay mucha crítica, especialmente al tema del modelo. Modelo que no se ve necesariamente cuestionado, aun que en este segundo periodo de Michelle Bachelet hay una propuesta profunda de cambio estructural, según su programa presentado, su programa gubernamental. Pero hay una arremetida gigantesca por parte de la derecha a tirar por la borda toda esa propuesta y atacando de distintas formas. Hay un tema muy muy profundo en este minuto siendo denunciado y debatido en Chile, y que es la corrupción, entendiendo que Chile era uno de los países que supuestamente no estaba tan instalada la corrupción, ¿no? Nos hemos dado cuenta en muy poquito tiempo, porque ha sido impresionante cómo ha aparecido todo esto, que la verdad es que estaba bastante tapadito también, ¿no? Y lo terrible de esta situación es que sucede también con la presidenta Cristina y con Dilma en Brasil, ¿no? Cómo se les está encasillando a ella de manera muy específica en la incapacidad, se menciona, de cumplir con las promesas y además involucradas con temas de corrupción, sin hacer ni un análisis sobre los gobiernos de los hombres, y que no han cambiado a partir de estas recuperaciones de la democracia el modelo capitalista neoliberal, y que en nuestro país evidentemente que es una instalación salvaje, digamos, y que ha significado además trasladarlo, ¿no?, como ejemplo de ese modelo a otros lugares. Entonces, la verdad es que para nosotras como mujeres, el estar en esta, por un lado, defendiendo los derechos de la participación de las mujeres en política, nos vemos también emplazadas permanentemente por estas situaciones. Y por otro lado, el tema de la instalación del feminismo campesino popular, que también surge con una propuesta, digamos, de ir desarrollando en un proceso no terminado, ¿no? Porque no es una discusión terminada ni hoy, y seguramente no va a ser terminada en mucho tiempo más, porque hay que llenarlo de contenido ese concepto, ¿no? Thank you. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente desde Argentina. Un saludo a toda la audiencia latinoamericana y, como siempre, mi saludo para las compañeras y compañeros del colectivo Alternativa Latinoamericana. Estamos en la quebrada de Humahuaca. Como lo había anunciado, hoy también con esta voz cantora, esta boliviana, minera, coplera, mujer andina, mujer de Maemará, Josefina Aragón. Su tarea, su persona, su presencia es docente, es sanadora, es defensora y cultora de las tradiciones fundamentales, históricas, ancestrales, tradiciones andinas, donde ella ha plantado su casa. Con todo el respeto a la Pachamama, allí ella canta y da todo lo que da, todo lo que tiene, todo lo que es. El sábado pasado había leído párrafos de un artículo que escribió para la revista Cultura Maimará en oportunidad de cumplirse un aniversario de la fecha argentina 24 de marzo. La revista se abocaba no solo a la memoria de la fecha, sino a pedir la palabra de distintas mujeres de la comunidad y su función frente a la memoria, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos de la tierra. Estamos hablando de una temática absolutamente latinoamericana que está radicada fuertemente en esta región andina. Y nuevamente reitero, esta región andina es la región de influencia incaica, desde Perú, pasando por Bolivia, llegando a la Argentina, pero tomando las provincias de Jujuy, Salta y una partecita de Tucumán, hasta Amaicha del Valle. Nosotros estamos aquí, en la quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por momentos me causa gracia, porque vivir aquí y entregar estos bloques en este año 2015, tan diferentes a los bloques Mujeres de Puerto Almendro del año pasado, porque no es que sean localistas, sino que pretendo difundir una cultura, una vida, un canto, una música, que no solo es música en los instrumentos. Y en esto estoy recordando a Violeta Parra, que ella decía: rompan la métrica, acaben con esto, acaben con lo otro. La música también podía dibujarse, ¿no? Y también ser un grito de libertad, un grito de mujer, un grito de amor. Nuestro camino tiene más de 10.000 años de historia. Nuestros cuentos, relatos y leyendas se pierden en las largas noches de los sueños de nuestros antepasados. Nuestra música, nuestras coplas, amigas inseparables del hombre de hoy, que son el ejemplo vivo de lo hermoso que es nuestra cultura. Nuestra historia no se perdió en el olvido. Hoy nosotros somos la semilla de ese sueño, la identidad de ese pueblo, la consolidación de nuestra cultura, porque nacimos en esta tierra, vivimos y moriremos en ella, y el recuerdo eterno de lo que fue nuestra raza. Fortalece lo que será mañana, un pueblo con identidad propia. Thank you. y un párrafo más de Josefina Aragón. En Las Mineritas, nosotros contamos la persecución. Hemos perdido dos obreros. El país ha perdido no solo la mina del Aguilar. Acá en Maimará, Tilcara, Purmamarca, Abrapampa, en Ledesma, aquí también, en Jujuy, mucha gente. La masacre ha sido para todos. Por eso, aquella marcha en Calilegua estaba bien hecha. Nosotros hemos apoyado por nuestros dirigentes que hemos perdido. No es bueno quedarse de manos cruzadas. Nosotros seguimos presentes, no bajamos los brazos. Muchos van por agresividad. Creo que las manifestaciones tienen que tener su característica para respetarlos y saber cuáles son los motivos por los que manifiestan, motivos concretos. Entonces, una va a la marcha con afecto, con cariño, sin violencia y sin agredir a la gente que no tiene nada que ver. Esto muchas veces no se respeta. Tampoco se respeta la tierra, que es donde vivimos. No hay que dañarla, no hay que pelear sobre la tierra. Yo pensé que nunca más iba a haber paros ni manifestaciones. Yo, francamente, añoraba que no hubiese manifestaciones. La tierra es para respetarla. Las diputadas de Jujuy juraron por la Pachamama y al otro día estaban manifestando otra vez, peleando sobre la tierra. Se ha hecho burla sobre la tierra. Yo creo que si alguien jura por la Pachamama, ya no puede pelear más. Pachamama, madre tierra, hoy vengo a saludarte. Pachamama, madre tierra, hoy vengo a saludarte. Con el vino y con la coca, de corazón ofrecerte. Pachamama, santa tierra, no me comas todavía. Pachamama, santa tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencito, tengo que dejar semilla. Mira que soy jovencito, tengo que dejar semilla. Estas son las voces de las mujeres de Puerto Almendro, que además de ser músicas, compositoras, cantoras, son mujeres de la tierra, luchadoras, trabajadoras. Y la perspectiva musical de las siempre mujeres de Puerto Almendro creativas se amplía en una región en donde la tradición, la herencia, la cultura ancestral está tan fuertemente vigente y, a mi parecer, está luchando por permanecer viva. Y veo en la persona de Josefina Aragón, una vecina que vive a unas pocas cuadras de mi casa, para ir a Tilcara, por hacer compras o por enviar estos bloques a los compañeros de Alternativa Latinoamericana, porque en Maimará no tenemos aún internet. Para ir a Tilcara, paso frente a la casa de Josefina, que vive y es la manifestación auténtica, genuina, de una cosmovisión latinoamericana, acaso más sudamericana por esta característica de cosmovisión andina, y es nuestra, es de todos, y muy similar a aquellas mujeres de la Mixteca que conocí cuando iba a los encuentros de poetas en el País de las Nubes, cuyo centro era la ciudad de Oaxaca, pero andábamos por todos esos pueblitos, algunos parecían pueblos fantasmas, y allí convivíamos con la gente del lugar. Estar aquí también me recuerda aquella cultura, aquellas tradiciones, aquel amor a lo heredado, a la tierra, a los ancestros. Y vamos a escuchar nuevamente la voz cantora y la voz creadora, creativa, de Josefina Aragón, despidiendo a un amigo que ha muerto. Voy a hacer un homenaje a un coplero del alma. Para vos, Mario Velázquez, quiero cantar estas coplas. Te digo adiós, forastero, con todo mi sentimiento. Te digo adiós, forastero, con todo mi sentimiento. Guardo en mi corazón, también en mi pensamiento. Guardo en mi corazón, también en mi pensamiento. Querido amigo, te has ido por las nubes de sendero. Querido amigo, te has ido por las nubes de sendero. Seguro a cantar tus coplas con los ángeles del cielo. Seguro a cantar tus coplas con los ángeles del cielo. Mario Vela, Mario Velas, que tu nombre en mi pecho se ha grabado, porque alegres compartimos las coplas que hemos cantado, porque alegres compartimos las coplas que hemos cantado. Un saludo muy cariñoso a toda la audiencia latinoamericana, un abrazo a todos los compañeros del colectivo. María Neder, desde la quebrada de Humahuaca, Argentina. Llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelb, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero el doctor Norberto Emmerich, doctor en ciencia política; desde Colombia nuestros amigos y compañeros periodistas del colectivo Radicales Libres, con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño; desde la ciudad de Los Palacios, mi querido México, la amiga y compañera Daniela Villegas, periodista y maestra en estudios de género; y desde esta cabina de radio, nuestra queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas. Nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias y hasta la próxima.